Le habías movido a otra cosa. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya nos escuchamos? Hola, hola. Mira. Ah, va. Sí, perdón. Este ha sido uno de los programas más accidentados que hemos tenido y yo llevo ahorita unos 5 minutos hablando, sin saber que no estaban escuchando. Pues no sé, ¿por qué no echas la rola del intro en lo que vuelvo a agarrar el hilo? La que ya habíamos, no, la que ya habíamos oído, la primera rola, que pues de por sí no se oyó tampoco, ¿no? A ver, vamos con rola. موجودة هالدخنة عتمة السما خلي يقطع معي صوب الجبل منتطلع عالبحر عالبقاع منتذكر انو خلقانة هنا الحكمة تحت احلى السما ونقدع وقتنا نفكر احيا الله من اسكندرية لبيروت العتيقة لبيروت البريئة على المتوسط ما في غير لغة لغة وحيدة صوت الفنانة شرقية أحلى غنوة ليالي الحية ملك الغنى وأهل الهوى مع قلب القوي عايشين في هالدنيا عطتوني الدواء كرمال جسمي وأمالي طقت عم قلبي من هالوقت يا خالتي الحنوني ما فيني عيش بالعتم وهلا صرت فاهم نخلي الهوا ياخدنا زرعنا بهالأرض القوية أحلى في دنيا يا عيني Ah, ya. No manches, güey. Hoy sí. Estoy siendo mal, hoy no, pues es que más bien. Sí, me voy a retractar de lo que te dije hace rato. Y sí, más bien que no se chelé durante el programa, güey. No, pues vamos a ahí sí que ya me perdí bien gacho, vida culera. Porque ya es la cuarta, ahora sí que no hay quinto malo. Es la cuarta vez que estamos empezando el programa. Pero bueno, ahorita estábamos hablando de las declaraciones de Trump, ¿no? Y de que Trump ya estaba, tú decías, como borracho de cantina, que está, pero ya no le muevas, güey. No, pero el día de hoy Trump hizo unas declaraciones en Truth Social donde decía que, que ya tenían que abrir los iraníes el estrecho de Hormuz a la verga o que se los iba a cargar la chingada, ¿no? No tengo la cita exacta en español, pero lo que decía es que tenían que abrir el fucking estrecho de Hormuz. Y pues eso denota que ese señor entró con unos planes a Irán y preparó una serie de escenarios en los cuales ganaba en 15 días, ganaba en un mes y ya vamos para un mes, una semana pasadas, un mes, 10 días. Y lo que estamos viendo es que los objetivos de Estados Unidos pues no los pudieron cumplir, ¿no? Y eso explica que Trump se ponga en este rollo de sentir que no tiene de otra más que ponerse bravucón, más que ponerse a decir cosas que no puede sostener. Ya movió la fecha, dijo que iba a destruir la industria energética de Irán. Irán dijo que si Estados Unidos e Israel atacaban su industria energética, ellos iban a atacar la industria energética de todo el de toda Asia Occidental, de todo el Medio Oriente, o sea, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, se iban a quedar sin luz y se iban a quedar sin plantas desalinizadoras. Trump dijo, bueno, les doy 10 días o destruyo sus plantas eléctricas. Pasaron los 10 días, dijo, les doy 48 horas. Ahora creo que el viernes dijo, no, ayer dijo que el martes a las 8 de la noche iba a empezar el día de las centrales eléctricas y de los puentes y que todos los puentes y centrales eléctricas en Irán iban a ser destruidos. Y hace poco más o menos 2 horas declaró que les iba a dar otras 24 horas de plazo para que abrieran el estrecho de Hormuz. Pero pues lo que estamos viendo es que Trump tiene la capacidad de destruir Irán de una manera total. Ya está bombardeando universidades y escuelas, ha bombardeado 30 universidades y escuelas en total, ha bombardeado blancos civiles, ha bombardeado barrios residenciales, ha matado, no tengo una cifra actualizada de las muertes, pero estaban alrededor de las 1.700 muertes, no sé cuántas hayan aumentado, pero sin duda han aumentado bastante. Y aunque existe esa capacidad de Estados Unidos de golpear y de golpear y de golpear a Irán, sobre todo a su población civil, porque un ataque contra sus plantas eléctricas sería un crimen de guerra, porque sería un ataque principalmente en contra de los civiles, ¿no? O sea, sería la gente común, la gente de a pie, la gente que Estados Unidos estaba diciendo que quería salvar, la que se va a quedar sin luz eléctrica para su refri, para su agua, se va a quedar sin drenaje, porque sin luz eléctrica no hay agua y no puedes evacuar el agua sucia. Se van a quedar sin hospitales, se van a quedar sin refrigeradores, y esto de los refrigeradores es algo particularmente grave, porque si no tienes forma de almacenar la comida en cierta temperatura que no se eche a perder, lo que puede suceder es que haya una carestía de comida porque la comida se echa a perder generalizada, ¿no? Y esto es lo que está amenazando Trump que va a hacer. Y sin embargo, yo no veo que los iraníes vayan a detenerse o abrir el estrecho de Hormuz con estas medidas. Yo creo que Irán está preparado, tanto el gobierno que dice, pues el pueblo iraní se va a tener que aguantar, como la gente en Irán, que tiene una voluntad de sacrificio y que tiene una disposición, digo, obviamente no toda la gente, ¿no? Pero tanto hay gente que está a favor del gobierno iraní como que hay gente que está en contra del gobierno iraní. Hay gente que está en contra del gobierno, pero que ante la invasión gringa dice, yo voy a ponerme del lado de mi estado porque no quiero que los gringos impongan básicamente un régimen que les robe sus riquezas naturales y que los vuelva esclavos del mercado, como eran esclavos del mercado con el Shah de Irán, ¿no? Y en ese sentido, esas personas están dispuestas a sacrificios enormes, sobre todo de cara a lo que han visto durante más de 2 años que ha pasado en Gaza. A diferencia de México o Europa o Estados Unidos, donde se informa de Gaza y de Palestina con gotero para que la gente no se espante demasiado, lo que hay en Irán es una cultura de la resistencia y una cultura de apoyo a Palestina y que ha estado informando de lo que ha pasado estos 2 años en Gaza. Entonces la gente, no que tenga ganas de sufrir, pero sabe que pueden enfrentarse a un horror como lo que ha pasado en Gaza y están dispuestos a hacerlo, ¿no? Entonces, primero está lo que Estados Unidos puede hacer, que es destruir Irán y matar más gente. Ha destruido fábricas de acero, ha destruido infraestructura en general durante este mes, 10 días. Y por otro lado está la capacidad de Irán de mantener el estrecho de Hormuz cerrado y de seguir bombardeando la infraestructura, tanto las bases gringas como la infraestructura industrial en Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, básicamente en toda la región de Asia Occidental. Pero en ese sentido ya también ha recibido como presión por parte de otros países, ¿no? Creo que estaba Inglaterra, ¿no? Como que muy metido en que ya se abriera, ¿no? Y una junta europea, ¿no? Estaban exigiendo que se abriera el estrecho de Hormuz, ¿no? Sí, pero el rollo con la OTAN, sí, igual si puedes bajarle tantito al volumen, sí está como que alto el de las bocinas de allá, ¿no? Porque igual tú lo estás monitoreando. Uh-huh. Ay, güey, no sé dónde se... No, ahí no le piques. No, pues no sé dónde se lee. Ahí está, volumen de salida. Si es que la compu es nueva y por eso no la llama. El rollo con la OTAN es que... Sí quedó, ¿no? Ya ¿no? Sí, ya. Es que sí estaba rebotando mucho de esas bocinas, ¿no? Uh-huh. El rollo con la OTAN es que básicamente los europeos decidieron que los gringos iban a echar todos los pleitos encima y que ellos, con ser miembros de la OTAN, tenían su seguridad más o menos asegurada, valga la redundancia, y que entonces podían bajarle a sus presupuestos militares porque si había pedos, Estados Unidos iba a salir al quite. El rollo es que en esa política ya no tienen los ejércitos europeos que había en el siglo XIX o en el siglo XX. Inglaterra no tiene una marina, o sea, Inglaterra, que era un imperio naval y que tenía barcos por todos lados y que los barcos negros de los ingleses bombardearon Japón y les impusieron libre mercado, bueno, el comercio libre con Inglaterra, y bombardearon China y bombardearon Egipto, esos barcos ya no existen, ¿no? Y la capacidad de los ingleses o de los franceses o de los alemanes de hacer algo para liberar el estrecho de Hormuz, pues nomás no la veo, ¿no? O sea, los gringos tienen la marina más grande del mundo y aún así no pueden. Entonces, ¿qué va a poder Francia o qué va a poder Inglaterra? Pues ellos, o sea, ellos mismos se han neutralizado, ¿no? Y siguen siendo imperios, o sea, no nada más en un sentido económico. Francia sigue teniendo... Pues Colón, aquí en corto, en el Caribe hay lo que llaman los territoires d'outre-mer, los territorios de ultramar, y ahí está Guadalupe y Martinique, que son dos islas en el Caribe. También en el oeste de África, donde está Burkina Faso y Níger y Nigeria y Mali. Había una, creo que sigue existiendo, pero están luchando en contra de esta moneda, ¿no? Pero de todos esos países que según son soberanos e independientes, no tienen una banca central. Entonces los que pueden acuñar sus monedas son los franceses. Entonces, para que un Burkina Faso, bueno, creo que Burkina Faso y Niger ya se salieron, y Nigeria era históricamente colonia inglesa, no francesa. Pero el resto de países de la región siguen con el rollo de un de un franco africano que se imprime, se acuña en Francia, y ellos no tienen la capacidad de hacer su propia moneda, ¿no? Entonces, si otro país está haciendo tu moneda, así físicamente tus monedas y tus billetes, ¿qué capacidad tienes de controlar tu economía? Ellos pueden crear inflación imprimiendo demasiado dinero, o al revés, crear carestía imprimiendo demasiado poco dinero, y pueden manejar las economías, o podían, ¿no? Porque no estoy como que muy informado de lo que está pasando ahí ahorita, pero supone que todo el pedo de... ¡Ay, se me olvida el nombre de estos militares tan guapos todos! No, chinga su madre los pinches cascos azules. No, en Burkina Faso, en Niger y en Mali, y no me acuerdo si en un cuarto país, hubo golpes de estado de militares. ¿Ese terrorista? No, ¿cuál? Aguanta vara, güey. No, Ibrahim Traoré. Ah. Ibrahim Traoré es el líder de Burkina Faso. Pero mira, yo no quiero decir vivan los golpes militares o viva el panafricanismo, pero pues es banda que de una u otra forma se piensan a sí mismos como anticolonialistas o antiimperialistas, que citan los ejemplos de Tomás Sankara o de Amílcar Cabral o de Frantz Fanon. Entonces es más bien como que banda de o sea, pues tampoco quiero decir banda de este lado porque son militares y son pues nacionalistas, y hay varias cuestiones en su política que podríamos hablar durante horas de por qué no están chidas, ¿no? Pero es gente que está tratando de liberar a sus países del control de los franceses y de los gringos, sobre todo el control directo de los franceses, pero también los gringos y los ingleses están metidos. Y en ese sentido, aunque pueda decir yo no estoy a favor de los golpes militares ni de los oficiales con boina tomando el poder, pues son esfuerzos que tienen cierto contenido o cierta reivindicación, por lo menos, de estar en contra del imperialismo, ¿no? Y es gente que, sin dejar, o sea, no sé, no quiero como que decir son unos héroes, porque hay muchas cosas en su política que no están muy chidas, ni tampoco quiero decir son unos hijos de la chingada, porque están haciendo lo que pueden hacer en ciertas circunstancias y siendo lo que son, ¿no? O sea, son militares, no son anarquistas, ni son comunistas, ni son aunque bueno, luego citan mucho al Che Guevara, ¿no? Les cae muy bien el Che Guevara, ¿no? Pero pues no, o sea, no son terroristas, güey, vida culera, aguanta vara. Es banda que igual tiene sus limitaciones, pero que no es tan gacha tampoco. Pero me perdí ahí como que un chingo de temas, y ya no sé por qué estábamos hablando de Asia, de África Occidental. Tú tampoco, ¿verdad, güey? Bueno, pues este ha sido un inicio de programa como que muy caótico. Creo que ya no quedó un resumen de cómo estaba la cosa de la guerra, pero un poco ya lo platicamos. Estados Unidos sigue masacrando y no creo que eso pueda detener a Irán. Irán sigue bloqueando el Estrecho de Hormuz y eso puede causar una crisis internacional y puede causar hambre en el mundo, porque parte de lo que no está pasando son los fertilizantes y parte de lo que no está pasando es el petróleo, que son los insumos básicos para toda la economía y para la alimentación. Si no hay fertilizantes, como la tierra que se explota de manera industrial está tan empobrecida porque no la dejan descansar y no hay estas tecnologías sustentables como la milpa, que pues me imagino que todo mundo sabe que la milpa es muy chida porque las plantas que existen en la milpa nutren la tierra de los nutrientes que las mismas plantas se comen, ¿no? Entonces eso permite que haya cultivo durante más tiempo sin que la tierra se agote, ¿no? Pero como al capitalismo no le interesan estas cosas de ser sustentable, todo depende de fertilizantes y todo depende de un mercado internacional de fertilizantes, que una parte grande, creo que como el 15-20%, pasan por el Estrecho de Hormuz, y esto implica que Irán tiene la capacidad de llevar el mundo a una crisis internacional. Varios países ya firmaron acuerdos para poder transitar por el estrecho de Hormuz sin problemas. China, Francia, India. India, que es muy irónico, ¿no? O sea, India, que tiene un gobierno bastante facho. Vimos a Modi tomándose la foto con Netanyahu hace un par de 10 semanas. Y en general el gobierno hindú siempre ha estado muy cerca de Israel. Y ahora India bajita la mano dice, pues vamos a comprarle petróleo a los iraníes, y eso ha permitido que Irán, mientras el resto del mundo está en problemas porque hay un déficit de petróleo y de fertilizantes y de otras materias primas, Irán ha logrado vender su petróleo a un mejor precio del que lo vendía antes y no le está afectando la crisis económica, aunque definitivamente le está afectando el bombardeo gringo y definitivamente lo están masacrando y están destruyendo la infraestructura y a la población iraní, ¿no? Y por otro lado, Irán pues tiene cerrado el estrecho de Hormuz, sigue bombardeando con sus misiles y sigue teniendo en jaque a Estados Unidos. Creo que podemos cerrar este bloquecito aquí, que ha sido un bloque bastante atropellado y bastante norteado. Y pasamos al tema, al primer tema del programa de hoy, que es la historia de que los iraníes tiraron un caza gringo, un F-15, y pasaron cosas, ¿no? Entonces ahorita les voy a contar qué cosas pasaron y qué cosas dicen que pasaron, ¿no? Pero ¿por qué no nos vamos, vida culera, a la siguiente rolita? La de Survivor. Espero que lo tomen con humor, porque pues es rola de película gringa de acción. Y lo que se viene es como de una película gringa de acción, ¿no? Entonces va. We'll be right back. ¿Qué ondita, banda? Pues, ahora sí, yéndome a mis notas y regresando al tema, porque el primer segmento como que estuvo muy, muy viajado. No sé cómo llegamos a África Occidental, pero pues hasta allá llegamos, ¿no? Pero ahora la noticia de la semana es que, no me acuerdo si jueves o viernes, tiraron un avión gringo los iraníes. Esto para Trump fue una humillación, porque Trump había dicho, creo que menos de un día antes, que Irán ya no tenía defensas aéreas y ya no tenía forma de defender su espacio aéreo, que los gringos podían hacer lo que quisieran en el espacio aéreo iraní, y un día después tiran un F-15. Entonces, me estaba preguntando a el vida culera aquí fuera del aire que que qué chingados quiere decir eso. Sí, bueno, eso dice, sin embargo, ¿no? Pero el asunto es que hay muchos aviones, aguanta vara. El primer avión que tiraron fue un F-15. Los F-15 son jets de combate, de los que llaman cazas, y son jets de combate multirol, o sea, pueden hacer una serie de misiones distintas, pero para algo que se han usado mucho, sobre todo en el genocidio en Gaza, es para bombardear desde el aire. Pueden llevar, o sea, no es propiamente un bombardero, porque hay bombarderos pesados que pueden llevar toneladas de bombas. Los F-15 y otros aviones similares, como el F-35, pueden llevar misiles y bombas, que son más para menos carga explosiva, pero más precisos para destruir blancos específicos, ¿no? Entonces, un F-15 fue derribado en Irán. El F-15 es un avión que existe desde 1976, o sea, ya tiene un rato que lo hicieron. Y no es un avión tan, o sea, no me acuerdo de los nombres de las generaciones de los cazas, porque no soy tan clavado con los pinches aviones de guerra, ¿no? Pero no es un avión de última generación, que no me acuerdo si van en la sexta o en la cual. Es un avión de un par de generaciones anteriores y ha sido el avión más usado por Estados Unidos desde hace tiempo. Este avión en específico salió de una base inglesa y fue derribado. Primero, Irán dijo que había derribado un F-35, y eso sí era muy improbable, porque los F-35 son los aviones de última generación que tienen, según esto, la mejor tecnología para evitar ataques y esta cosa que llaman stealth o vuelo encubierto. Y pues no había sido este avión más moderno, había sido un F-15, y la característica del F-15 es que tiene dos pilotos, uno propiamente el piloto, el que maneja el avión, y otro el oficial que lleva los sistemas de armas, o WSO por sus siglas en inglés, ¿no? Y ambos, piloto y oficial de armas, acabaron perdidos tras líneas enemigas, cual película gringa tras líneas enemigas. Y ahí fue donde empezaron los problemas, ¿no? Entonces, rápidamente, después de que este avión fue derribado, derribaron un segundo avión gringo, que era un A-10. El A-10 también es un avión muy viejo que existe desde la Guerra de Vietnam, o sea, desde una década antes, los 60s, tal vez los 70s, no recuerdo el año, pero es un avión especializado que es para apoyo cercano, o sea, se utilizan esos aviones para destruir tanques o para destruir posiciones enemigas, pero un caza normal, un caza moderno, es supersónico, o sea, puede ir a una velocidad mayor que la del sonido, mientras que el A-10, perdón, es un avión subsónico, o sea, es mucho más lento y es mucho más pesado, y está hecho para este tipo de operaciones de ir a baja altura, destruyendo tanques o destruyendo otras posiciones de tierra, ¿no? Entonces, este segundo avión lo impactaron las defensas aéreas iraníes y se estrelló en el estrecho de Hormuz. El piloto logró evacuar el avión y fue rescatado. Entonces, hasta ahí van dos aviones destruidos. Luego hubo una operación para rescatar al piloto y Estados Unidos mandó dos helicópteros Black Hawk, así como los que salen en aquella famosa película de la caída de del Halcón Negro, que de hecho era de mis películas favoritas porque siempre me da gusto ver a los soldados gringos chillar y sentirse rodeados por los enemigos. Sí, no les... Ahora sí que la paro 5 minutos antes del final cursi, ¿no? Pero cuando les están dando en la madre se ponen buenos los plomazos, ¿no? Entonces, las defensas aéreas iraníes le pegaron a dos helicópteros Black Hawk. Uno de ellos regresó dañado a la base. El otro se estrelló o, como dicen los gringos, tuvo un aterrizaje forzoso en el desierto de Kuwait. Y la tripulación de ese avión fue rescatada, ¿no? No se sabe en qué estado de salud, porque hay versiones de que tal vez hay muchos heridos de esta operación, porque no está fácil que se caiga tu helicóptero y a ti no te pase nada, ¿no? O incluso no está fácil que algo le pegue a tu helicóptero y a ti no te dé un balazo, no te dé un rozón. Entonces no sabemos cuántos soldaditos quedaron heridos o traumatizados de todo este rollo, ¿no? Y en fin, el primer día hay una operación de rescate y salvan al piloto. Y luego está la operación de rescate del segundo piloto, que es donde las cosas se ponen realmente de película gringa. Y ahí lo primero que hay que decir es que Trump dijo en uno de sus posts, que ya vemos que ese señor se le da a andar de bravucón y a andar diciendo información que no tendrían que andar diciendo. Dijo: un coronel está en... era el oficial de armas de ese avión. Y esto es relevante porque un coronel no tiene por qué ser el oficial de armas de un avión de un caza. Ese rol, son oficiales de otro rango los que hacen eso, son capitanes o tenientes, pero los coroneles son oficiales de mucho más alto rango. Entonces, de entrada, ahí hay una cosa extraña de por qué iba un coronel, por qué no iba un capitán, ¿no? Y luego está la cuestión de que el piloto fue rescatado en un punto y el segundo piloto, el oficial de armas, fue rescatado aproximadamente a 200 kilómetros de donde estaba el primer piloto. Y eso ya está muy raro, ¿no? Incluso permite especular de si se trataban de dos tripulantes del mismo avión o si hubo más aviones dañados o accidentados, o por qué estaba a una distancia tan grande, que además dices, bueno, 200 kilómetros en un día sí me los camino, pero si estás herido, pues está más difícil. Y el rollo es que Irán no es plano. Irán es un país lleno de montañas y desiertos. Las montañas son escarpadas y difíciles de cruzar. No está nada fácil caminar 200 kilómetros subiendo y bajando montañas, ¿no? Entonces, esa es la segunda cosa curiosa que da motivos para pensar, para pensar en teorías. Y luego, lo que dicen los gringos que sucedió es que tenían una base en Isfahán, en una región de Irán que se llama Isfahán. Adentro de Irán tenían una base. Y que los aviones que tenían en esta base se atascaron, así dijeron, se atoraron y no podíamos despegar. Entonces mandamos 3 aviones y destruimos los aviones que dejamos ahí desde el aire y nos fuimos. Y pues esta historia tiene un montón de hoyos, ¿no? Estos aviones son los Hércules C-130. Aquí los debemos de conocer porque los Hércules C-130 son los aviones que tiene también la Fuerza Aérea Mexicana. De hecho, si se acuerdan de alguna nota de los zapatistas hace 30 años, cuando la Sedena mandó militares para chingar a los zapatistas, mandaron varios aviones C-130 con militares a Chiapas para que hicieran sus operaciones de andar chingando la marrana, ¿no? Y estos aviones también son aviones relativamente viejos, también son aviones que deben de ser de la guerra de Vietnam o más o menos esto, pero son aviones muy grandes y son aviones que están específicamente preparados para utilizar pistas, rudimentarias. O sea, no, sí, pues lo que te digo, la Fuerza Aérea Mexicana tiene esas chingaderas. Porque pues todas nuestras armas se las compramos a los gringos, a los alemanes o a los sionistas. Para ahora sí que para regresar al tema de la soberanía, pues no, o sea, cada vez que un soldado mexicano dispara algo, un gringo o un sionista está ganando dinero, ¿no? Porque les venden todo. Y esto de los aviones 130 también está raro, porque si tú mandas un grupo a rescatar a alguien, pues no mandas a decenas o cientos de soldados, ¿no? Mandas un grupo pequeño a que rescate a ese güey y se pele. Pero aquí estamos hablando de que cada uno de esos aviones puede llevar a una veintena o treintena de soldados. Pueden incluso llevar vehículos o tanques de gasolina o equipo no tan pesado, pero pesado. Y no viene mucho al caso que esos aviones hayan estado haciendo estas cosas, ¿no? Y por último, si eran aviones que están diseñados para utilizar pistas rudimentarias, no viene tampoco al cuento que se haya atascado con la arena, que es la versión oficial de los gringos, que se atascó con la arena, ¿no? Pero bueno, la versión oficial de los gringos es que mandaron a sus fuerzas especiales a salvar a este coronel. El coronel fue rescatado, pero los aviones no podían despegar de la base clandestina que tenían en Irán. Y cuando no pudieron despegar, trajeron otros tres aviones, subieron a todo mundo y sus chivas y se pelaron, y desde el aire destruyeron a los dos aviones que dejaron en tierra para que los iraníes no los agarraran, ¿no? Entonces ya de dos aviones de combate, el F-15 y el A-10, le aumentamos dos aviones C-130. O sea, no son los dos aviones que decía Infobae o lo que estabas poniendo, ya son cuatro aviones. Y eso ya implica un costo de millones de... No tengo la cifra exacta, no tuve el cuidado de anotarla, pero ya implica un costo de millones de dólares. De vehículos que, aunque no son nuevos, sí son finitos. Estados Unidos no tiene un número infinito de estos aviones. Y entre más aviones pierdan, más debilitados se ven en todos sus frentes, ¿no? O sea, Estados Unidos está metido en Europa, en Asia, en África, en este momento menos, ¿no? En América Latina, obviamente, pues el secuestro de Maduro y el sitio contra Cuba, todo eso lo hacen los gringos con su mismo material bélico. Entonces, que estén perdiendo tantos aviones en Irán es algo que definitivamente no les está saliendo gratis. Y luego, hay versiones de que destruyeron hasta dos helicópteros. No queda claro qué fue lo que pasó. O sea, además de los dos Black Hawk que uno dañaron y otro tiraron, hay un avión más chico que el Black Hawk que se llama Little Bird o Pajarito. Y de estos pajaritos o Little Birds no tienen la capacidad de vuelo tan grande que tiene un Black Hawk. Entonces no pueden volar distancias tan grandes. Y es extraño que hayan sido destruidos ahí. O sea, está raro que hayan sido destruidos en Isfahán, porque sí tienen la capacidad de llegar hasta Isfahán con su gasolina, pero no tendrían la capacidad de regresar. Y eso nos dice, o bueno, varios analistas militares que escuché en la semana dicen que eso implica que los pero no le pongas pajarito, pone Little Bird, si no, no te va a aparecer nada. Ah, no, mira, sí apareció. Ah, qué cagado. Pero ahí está en el de Wikipedia. Oh, bueno, sí. Es que acá está Vida Culera checando todas las cosas que digo. Tiene que abrir una ventana de Wikipedia para ver si no me estoy choreando a su audiencia. Entonces, según Estados Unidos, fueron dos Little Birds los que destruyeron. Según Irán, destruyeron otro Black Hawk. Entonces, no hay una claridad de esto. Pero las fotos que aparecieron en medios, sí, pues por eso le ya dicen pajarito, ¿no? Porque mira, no están ustedes viendo la foto, pero es como una capsulita, como un vagón del cablebús, pero con unos chingo de lanzamisiles y metralletas y todas esas madres. Entonces no queda claro por qué estaban ahí estos aviones, y si estaban ahí, hay motivos para suponer que había una base gringa ahí adentro de Irán, en Isfahán, que usaron para este rescate, ¿no? Entonces, una vez que acabó la operación de rescate, Estados Unidos dejó esa base que acabó destruida. Ya hay varias fotos de los iraníes de cómo están principalmente sus grupos paramilitares, porque creo que lo que pasó en ese momento, cuando supieron la gente de Irán, o sea, la gente de Irán, específicamente la gente que son parte de las tribus de, o bueno, tal vez no sea correcto decirles tribus, de las personas que viven en las montañas de Irán, que tienen una vida más tradicional y que varios de ellos todavía se dedican al pastoreo o a cuestiones económicas más ligadas con esta vida rural, y que además pues son herederos de los nómadas, ¿no? En muchos sentidos. Es gente que anda a caballo todo el día y que anda cargando su rifle en el lomo y que trae sus gorritos tradicionales, ¿no? Y lo que pasó es que masivamente la gente se lanzó a buscar a los gringos y perseguirlos. Entonces había policías, había este grupo paramilitar del que ya hablamos en el primer programa, los Basij o Basij. Y había un montón de gente rural de Irán que dijeron, no voy a dejar que anden los gringos aquí echando su desmadre, y fueron a perseguirlos. Y de ahí ya salieron un montón de fotos. Estábamos platicando también ahorita fuera del aire que hay una foto que ya le dio la vuelta al mundo, donde sale un güey con unos calzones, pero sosteniendo unos calzones con la bandera gringa, ¿no? Diciendo que habían capturado la bandera gringa. Pero pues no sé si esa foto es real o no es real, pero yo creo que es alguien que traía esos calzones guardados, pues no puestos, y que los sacó para burlarse de los gringos y decir, miren, aquí está su pinche bandera, sus calzones, ¿no? Pero pues los gringos salieron corriendo de ahí. Y luego viene la parte que es de especulación, porque si se han fijado, hay muchas cosas que no tienen mucha lógica, ¿no? O sea, si vas a rescatar a alguien, no te hace falta crear esta base clandestina en medio de Irán, en medio del desierto, donde tienes helicópteros y tienes, pues te digo, destruyeron dos aviones C-130, lo cual implica que si cada uno de esos aviones puede mover 30 a 40 personas, había muchos efectivos militares, ¿no? O sea, no fue una operación de rescate que tú digas iba una docena de rescatistas, sino es una cuestión en la cual había 80, 100 soldados gringos, seguramente todos fuerzas especiales. Entonces, la especulación que ya escuché de varios analistas militares, Larry Johnson y Scott Ritter entre ellos, pero también la he escuchado en otros lados, es que esta no era una operación de rescate, sino que tenían una operación clandestina para robarse el uranio enriquecido que tienen los iraníes, porque ahí en Isfahán están unas de las varias instalaciones nucleares iraníes, entonces tal vez tenían sospechas de que ahí estaba el uranio guardado. Y eso viene al cuento con cómo lograron tirar a este F-15, al primer F-15 que tiraron, y al A-10 y a todos estos avioncitos, ¿no? Porque si los iraníes sabían que los gringos creían que tenían su uranio guardado ahí en Isfahán, entonces los iraníes sabían que los gringos se podían ir a meter para allá. Entonces, si sabían que se iban a poder meter para allá, podían poner sus defensas aéreas, que son relativamente escasas, de corto alcance. Además, bueno, no quiero ponerme a hablar de desmadres de ingeniería, pero las defensas aéreas funcionan, la mayoría de ellas, con radar, y el radar tiene la desventaja de que cuando tú estás emitiendo una señal de radar, tú puedes detectar a los aviones a cierta distancia, etcétera, pero los aviones también pueden detectar que hay un ping de radar que les está pegando. Y hay otras formas de utilizar armas antiaéreas que son lo que llaman pasivas, tanto un radar pasivo que no está emitiendo una señal, pero que es de mucho menos alcance y mucho menos precisión porque no está emitiendo una señal, como formas ópticas o sonoras de detectar aviones, o sea, literalmente con micrófonos. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial también se hacía esto, de que había gente con unos conos gigantes conectados a las orejas. No, aunque suene a chiste, neta sí había unos conos gigantes. Claro que los aviones de la Segunda Guerra Mundial hacían un ritual porque viajaban, volaban más bajo y tenían estos motores de hélice, ¿no? Entonces, en Inglaterra, cuando la guerra contra los nazis, había inglesitos con sus pinches cuernotes, escuchando de dónde venía el avión. Y al parecer los iraníes están usando alguna tecnología de este tipo que les permitió detectar a los aviones y derribarlos sin que los aviones se pudieran escapar. Tecnología que es mucho menos efectiva para detectar aviones, pero que porque es de un mucho menos alcance, pero que si sabes dónde va a venir el enemigo y sabes qué está buscando, puedes decir, aquí es donde van a venir, aquí los espero, y pum, le das el madrazo y lo tiras. Entonces se ve que tanto los gringos planearon esta operación por semanas, desde mucho antes de que perdieran estos pilotos, porque tenían una base clandestina, porque tenían tanques de gasolina ahí, porque tenían esos helicópteros, Little Bird, que no tienen un área de operación tan grande, entonces tenían que estar cargando gasolina ahí en algún lugar cercano. Y los iraníes también tenían un rato preparando una emboscada, esperando que un avión se asomara. Y el rollo de que fuera un coronel y no un capitán el que iba en el F-15, habla de que no era un oficial de armas que estuviera disparando armas, sino que era un comandante que estaba comandando una operación y que probablemente estaba en ese avión justo para hacer un mapeo del terreno y para estar dando órdenes desde ese avión de decir, aquí estoy viendo esto, váyanse para aquí, váyanse para allá. Y al parecer los iraníes lograron evitar esa operación de fuerzas especiales que quería robarse el uranio enriquecido que tienen, ¿no? Y que ha sido un poco el pedo. Y regresando al principio de este rollo, que decíamos que Trump no puede liberar el estrecho de Hormuz y cada vez está más frustrado, aunque no lograse liberar el estrecho de Hormuz, lo que a Trump le urge ahorita es decir, ya ganamos, y sacar las manos y decir, ya no es mi pedo. Y eso es lo que Trump querría en el corto plazo, ¿no? Poder anunciar una victoria, decir, no importa lo que pasó, ya gané. Y en ese sentido, obtener el uranio le hubiera podido dar ante los medios gringos un rollo de Irán ya no va a tener una bomba atómica porque ya nos robamos el uranio. Cosa que es mentira porque sigue habiendo, o sea, no es que haya 10 científicos o 20 científicos iraníes que saben física nuclear, es que hay institutos de física nuclear, hay escuelas técnicas de ingeniería y de otras cosas. Irán tiene una gran capacidad intelectual, o sea, no solo no son tontos los iraníes, sino que tienen, así como nuestra mugrosa UNAM o la UAM o el POLI, tienen instituciones grandes donde están formando gente. Entonces, aunque mates a los científicos que saben enriquecer uranio, habrá generaciones de alumnos que dirán, pues yo lo estudié en la carrera, yo le voy a seguir. Pero bueno, Trump podría haber dicho, ya gané, ya recuperé el uranio, no pudo decir eso. Y entonces salió a decir, ya gané, recuperé al piloto caído, ¿no? Pero entonces, el primer objetivo, según Trump, era que Irán ya no hiciera una bomba atómica. Luego le cambió ese objetivo a que era liberar al pueblo de Irán. Luego dijo, no queremos un cambio de régimen, pero obtuvimos un cambio de régimen. De hecho, lo ha dicho varias veces, que hubo un cambio de régimen en Irán porque gobernaba el Ayatollah Khamenei y ahora gobierna el Ayatollah Khamenei Jr. Gobierna a su hijo. El presidente de Irán, Pezeshkian, sigue siendo el mismo güey. Ese güey tiene suerte de perro. En la guerra de los 12 días el año pasado, hubo versiones de que el güey salió a gatas de un edificio que bombardearon. O sea, que le pegaron un edificio donde ese güey estaba. Sí, ¿no? Que salió a gatas cubierto de polvo, así de que hay. Empezamos con película de acción de Hollywood y ahora ya estamos en película cómica, güey. Salió chamuscado como el Tommy Jerry cuando se explota algo, que nada más le chamuscan la cara. Sí, güey. Y ahora está diciendo que el estrecho, bueno, dijo que su objetivo era liberar el estrecho de Hormuz y no lo ha logrado. Y ahora está diciendo, pues ya rescatamos a nuestro piloto y eso demuestra que somos los mejores soldados del mundo y que nadie puede con nosotros. Y que ahora sí, Irán, libera el estrecho de Hormuz o te bombardeamos. Y pues lo que vemos es que ha cambiado cuál es su objetivo, ha cambiado cuál es la narrativa de qué es lo que quieren lograr en Irán en todo momento. Y que además se ha encuadrado como un hipócrita, ¿no? Como alguien que estuvo diciendo, queremos salvar a los iraníes de este gobierno maligno que mató a 6.000, que mató a 12.000, que mató a 45.000. El número de muertes por la represión, que sí existió esa represión en Irán en enero. Irán dice que murieron 3.000 personas, incluyendo policías y agentes de seguridad, que según el gobierno de Irán fueron los que tuvieron más muertos, según ellos. Pero definitivamente murieron civiles en esas protestas, ¿no? Y el número de civiles, Estados Unidos y Europa, el occidente, pues, lo subió a 6.000, luego a 12.000, ahora está en 45.000 y en cualquier rato mueren 65.000, cosa que pues es bastante absurda, ¿no? O sea, son números que ya no son creíbles y que ya no tienen ninguna, o sea, piensa 65.000 personas, no las matas a balazos en 10 minutos, eso implicaría una guerra enorme y en esta guerra con bombardeos a ciudades y a blancos civiles han muerto menos de 2.000 personas, pues el número de 65.000 es un número, o de 40.000 o de 16.000 es un número bastante exagerado. Definitivamente murieron miles de personas y eso no, o sea, no hay que decir, ay no, pues el gobierno de Irán, como está combatiendo al gran Satán, son los buenos, pues, o sea, yo creo que no existe un gobierno bueno, ¿no? Yo creo que el gobierno bueno sería el gobierno de los consejos, donde la gente se gobierna a sí misma y quienes toman las decisiones sean los que estén encargados de llevarlas a cabo y no estos gobiernos que se sostienen en el principio de autoridad de que hay una persona que da órdenes y miles de personas que obedecen, ¿no? Entonces, pues no hay que creer que el gobierno de Irán es el gobierno de la buena onda, pero pues definitivamente es un hecho y nadie puede negarlo que están combatiendo a Estados Unidos y que Estados Unidos no solo tiene el deseo de quedarse con el petróleo de Irán, cosa que Trump ya dijo varias veces, pero varias veces dijo queremos el petróleo y nos vamos a quedar con su petróleo. Estados Unidos está tronándole los dedos a Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum hace lo que Trump quiere. Está secuestrando al gobierno de Venezuela, nos caiga bien o nos caiga mal. Está sitiando Cuba, está pagando el genocidio en Gaza. Entonces, que a los gringos les vaya mal, no es algo neutro ni algo que podamos decir, ah, pues no es mi pedo. Pues no, o sea, Estados Unidos es la potencia que está atrás del genocidio en Gaza, que de una manera indirecta también está atrás del genocidio en Sudán, porque quien está financiando el genocidio es Emiratos Árabes Unidos, que es un aliado histórico de Irán. Y en ese sentido creo que definitivamente no es una cuestión de decir y los iraníes son los buenos, viva Pezeshkian y viva Jamenei, pero sí es una cuestión de decir si ellos están combatiendo a los mismos que nos oprimen y más importante aún, a los mismos que oprimen a los gringos, porque los gringos pobres y los negros en Estados Unidos y los nativos americanos en Estados Unidos o pueblos originarios en Estados Unidos y los latinos o mexicanos en Estados Unidos, que somos un chingo, o los asiáticos en Estados Unidos, los árabes en Estados Unidos, todos ellos están oprimidos por el mismo gobierno gringo que avienta bombas en Irán y que paga el genocidio en Gaza, ¿no? Entonces, definitivamente, no creo que sea una cuestión de decir hay que ponerse del lado de Irán, pero sí creo que es una cuestión de decir que hay que ponerse en contra del imperialismo gringo, ¿no? Y no en un rollo de vamos a echarle porras a los ayatolas, ojalá ganen chiquitibuna la bimbomba, sino en un rollo de si le están pegando al enemigo común por allá, pues hay que pegarle al enemigo común por acá, ¿no? Y vamos a tener, fíjate que voy a cortar un poco mi rollo de conversación, pero solo un poquito. Hay que hacer un programa del Mundial, porque no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero el Mundial de Fútbol va a permitir que Estados Unidos desarrolle un protocolo de seguridad en Canadá, México y Estados Unidos. Aquí en México ya está el facho de Harfuch con el plan Kukulcán, militarizando el país, específicamente las zonas de los partidos, ¿no? Pero el país... Ajá, pero usa tu micrófono, si no van a decir que estoy esquizofrénico otra vez. Que te llegó un ataque, ¿no? Justo, sí, ¿no? Que son los estados más importantes económicamente hablando, ¿no? Aquí en México, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Ese plan creo que en pie de página salió la noticia que eran asesores de las Boinas Verdes y Delta Force, ¿no? Que estaban detrás, sí, de todo eso, ¿no? Sí, los mismos que andan haciendo sus mamadas en Isfahán de ir a aventar, bajarse de sus helicópteros, son los que están aquí entrenando a la policía y a la Guardia Nacional en protocolos de seguridad que una vez que el Mundial pase, no se les van a olvidar a los soldados y van a aplicar esos protocolos ahí donde digan, aquí hay pedo, pues ahí va su protocolo Kukulcán. Incluso también salió, bueno, no sé si estaba eso también como que para investigar, esta ley que, ¿cómo se llama? Denuncia, cuestión de que no puedes hacer una marcha y hay una imagen muy clara donde hay un monito que manda una bandera y dice, te van a ir a, vas a pagar, que eran una multa, 36 horas de prisión y 12 horas de trabajo comunitario, algo así, ¿no? ¿Te acuerdas, sí, del, pues, de esa onda? ¿Cómo era? Eso de las 36 horas de prisión es lo que antes llamábamos detenciones express. Uh-huh. O sea, te tienen día y medio ahí entambado y luego te sueltan, uh-huh, sin cargos, ¿no? Pero si estás en una protesta o estás organizando, uh-huh, algo, rompen todo eso y la gente, en vez de estar en la protesta que organizaron, se van a decir, oigan, liberen al compa, ¿no? Uh-huh. Como lo que pasó justo la semana pasada con el chavo Charlie del movimiento del Frente Nacional de las 40 horas. Ajá. Que desapareció 12 horas estuvo desaparecido. Sí, la verdad es que el Mundial va a ser un precedente para las cuestiones ya de seguridad aquí en la Ciudad de México y en México, ¿no? Bueno, pues ya, sí, pero también es nuestra oportunidad de pelear, ¿no? Y en parte, o sea, ya quiero cortar este segmento porque ya se alargó, pero en parte este sábado estuvo chido porque hubo la... ¿Fue este sábado o fue el pasado? No, el pasado. El pasado de la Reta Monumental. Estuvo chido porque estuvo la protesta contra la el ENA, partido. Creo, ¿no? Creo que fue en la ENA, ¿no? Donde se dio, sí, se Simón. Sí, eso estuvo gacho porque se había planeado para hacerlo en el bajo puente de Tlalpan, sí, no, y no hubo chance. No, era un búnker, ¿no? Y a la ENA mandaron 200 granaderos cuando eran... Y helicóptero, ¿no? Sí, el pinche helicóptero estuvo todo el pinche día ahí. Y además, ahora sí que a nivel chisme, cuando nos estábamos moviendo de ahí, de la ENA, estaban armando un dron unos puercos, pero un dron, o sea, en las marchas siempre ha estado rolando un dron como grisecito chiquito. Aquí era un pinche dron grande como de metro y medio de hélice a hélice, ¿no? O sea, sí era de estos grandes como ya onda militar. Y lo estaban armando, no sé si lo echaron a dar el rol o qué. Pero todos esos protocolos y todos esos equipos son equipos que los gringos nos están imponiendo para la seguridad de los gringos y para que sea el gobierno mexicano el que esté con sus toletes y con sus gases reprimiendo al pueblo mexicano para la seguridad de los gringos. Sí. Y repito, no de los gringos pobres ni de los negros gringos, bueno, de los negros que viven en Estados Unidos. Si no, no hay que decirle gringos a esa banda es menos afroamericana. Fíjate que dices eso, también me vino a la mente. A principios de año salió la noticia que el estado de Oaxaca había comprado armas del gobierno israelí, ¿no? Ajá. O sea, dices, güey, no mames, de ese calibre estamos, de esas relaciones. Pero además, la pinche Chainbound salió a decir, no, esa compra fue del sexenio anterior. Sí, no. Como si el PG no fuera su bueno, sucesor, ¿no? Como si el PG no fuera su mentor. Ajá. Sí, qué bueno que me reprimí porque iba a decir ibas a decirlo así como va, ¿no? Sí, no, pero no está chido, la neta. Chainbound es Chainbound es culera de mérito propio. No tengo que andar diciendo que el PG era esto o era aquello, no, pero el PG es el jefe de su partido, es su líder moral, es su mentor, Y entonces dice, ay, no, es el gobierno pasado, no me toca. Pues es el mismo partido, sí. Es el güey que te enseñó todo lo que sabes, que te puso en ese lugar. Y fíjate que es como una de las que yo me he enterado, ¿no? Como las protestas que se van a dar a cabo, las colectivas, le va a caer las madres buscadoras, y estaba leyendo apenas justo hoy, o ayer, creo, era la cuestión de que ya, hablando de las acusaciones a sexenios pasados por parte de la presidenta, la cuestión de la deshumanidad, ¿no? Contra las desapariciones forzadas, ¿no? O sea, como queriéndolo dejar atrás, ¿no? Y dice, pues es el mismo sexenio, ¿no? ¿Qué tanto puede haber recorrido, ¿no? Y cae ahí en el mundial, ¿no? Cae justo como una protesta, ¿no? Al decir, hay un modelo de desaparición forzado que involucra al Estado, ¿no? Pues hay un señor, Carlos Facio, articulista de La Jornada y académico, que desde hace 20 años, desde hace 20 años, cuando estaba Calderón en el poder, estaba diciendo, o antes, de hecho, no, sí, con Calderón creo, estaba diciendo, la guerra contra el narco no es una guerra contra el narco, es una guerra de baja intensidad contra el pueblo mexicano, para evitar que haya levantamiento. Sí, que haya subversión. Uh-huh. Y en ese sentido, el sexenio de Calderón fue un sexenio en el que la gente estaba panicada porque te desaparecían, te mataban, te baleaban o los militares o los narcos, y desde entonces no ha cambiado. O sea, hay momentos que se calma, hay momentos que no se calma, pero pues, o sea, cuando agarraron el Mencho fue febrero, ¿no? Sí. Y vimos cómo se puso, ¿no? Y cuando fue lo de la escuela esta del narco, bueno, campo de entrenamiento del narco donde había gente secuestrada, fue hace como 2 años, ¿no? Ya fue este sexenio. Ya sí, fue a principios de este año. Sí. Donde se hizo lo de los zapatos, ¿no? Que además el gobierno de México ya enterró eso. O sea, literal y figurativamente enterró el caso, ya nadie habla de eso, ya nadie lo toca. Pero además lo que denuncian las madres buscadoras de allá de Jalisco es que también echaron tierra literal, o sea, literal, tierra física, tierra de verdad, encima de lo que habían encontrado. Sí, para ya no seguir buscando que costara más trabajo, ¿no? Si quisieran hacer otro tipo de... No, pues porque el narco y el Estado son lo mismo, ya lo decía Bakunin, y no solo Bakunin, ¿no? Pero Bakunin decía, el poder del Estado solo puede sostenerse mediante el crimen, y pues es eso. Y el crimen organizado es el crimen... de una u otra forma regulado o permitido por el Estado. Uh-huh. Y pues el narco, ya para cerrar este bloque, porque otra vez empezamos con lo de los aviones, sí, y ya acabamos con el Mencho. El narco es el negocio de los gringos, y eso nunca hay que olvidarlo. Si las drogas vienen de acá, vienen de Colombia, vienen de Perú, vienen de Ecuador, pero el varo se queda en el norte. Lo que cae a México y a Colombia y a los demás países son las propinas, pero el varo está allá. Pero bueno, echemos la rolita de Chiqui Chiqui Baba y vámonos al Líbano. عيني عيني يابا عيني عيني يابا هلك مريدوني هلك مريدوني قالوا فقير يابا قالوا فقير يابا واني لروح السعودية وعمل وقتك يا بنية رجائي تحفظي عهدي انت يا روح عيني انت روحي ومهجتي انت قليبي ومقلتي انت املي وفرحتي وما ابغي غيرك يابا شكي شكي بابا شكي عاشقي بابا عيني عيني يابا عيني عيني يابا هلك ما يريدوني هلك ما يريدوني قالوا فقير يابا قالوا فقير يابا واني لعمل خيالي واجو بدور والصحارة فيها انشد غرامي وهي تواسيني يابا والله يا يا حبي عيوني لا لك بكي وصيتي تحفظ عهدي وسلم عأهالي مكي شكي شكي بابا شكي شكي بابا عيني عيني يابا عيني عيني يابا وهالك ما يريدوني هالك ما يريدوني قالوا فقير يابا قالوا فقير يابا شكي شكي بابا شكي شكي بابا شكي شكي بابا ¿Qué ondita? Pues quería cambiarle al mood con esa rolita libanesa. También la rola que, bueno, yo no sé, como hubo tantas broncas para echar a andar el programa, ya no sé si se oyó la primera rola, pero... La primera rola es de un hip hopero libanés que se llama Clotaire K. Y igual la rola con la que vamos a salir va a ser de esto. Había preparado notas como para echarme toda la historia del Líbano. Dije, me voy a echar la historia del Líbano en una hora, pero ya llevamos una hora, así que yo creo que me voy a echar como que la mitad de lo que traigo y para acabar como la hora y media, porque si no, la neta siento que nadie va a escuchar el programa entero, ¿no? Y hacer un segundo programa, el de la semana que viene, que acabemos con por qué es relevante el Líbano y por qué viene el cuento, ¿no? Pero para adelantar ese punto, primero, Líbano lo tenemos bien cerca, pero bien cerca. El reloj turco, que está aquí en el centro, tú has de haber pasado enfrente de él, está aquí en corto, fue un regalo que la comunidad libanesa de México donó a la ciudad a principios del siglo XX, durante el Porfiriato, cuando Líbano no era un país independiente, sino era una región del Imperio Turco Otomano. Durante varias décadas, desde finales del siglo XIX hasta, me imagino yo que hasta estos días o los 80s, ha habido una migración libanesa a México más o menos constante. De hecho, por eso hay tantos restaurantes de comida árabe buenos en esta ciudad. En varios lugares, acá, bodegas, acá del centro, está chido porque en unas bodegas hablan chino y en otras bodegas hablan árabe. Y en otras colombiano. No, pues está chido que sea tan tan cosmopolita el centro de la ciudad monstruo. Por ejemplo, ¿sabes qué actores de Televisa son colombianos? Perdón, colombianos, ¿libaneses? No. El Capulina era libanés. Órale. ¿La India María? ¿Era libanés? No tiene nada de India, nada. De hecho, o sea, a mí no me caía chido, sí vi sus películas de morro, no voy a mentir. Pero a mí no me caía nada chido la India María, ¿no? O sea, es una libanesa. ¿Te acuerdas cómo se llamaba su nombre así? No, solo sé que le decían India María, que era su nombre artístico. Creo que sí se llamaba María. Y el asunto, sí, mira, acaba de poner la filmografía de la India María. Yeah. Mariana Velasco. Nicolasa. Nicolasa Cruz. Ah, mira, pero según yo sí era libanesa y con Velasco no se ve tan libanés el apellido. A lo mejor estoy inventando. Pero el rollo es que hay mucho libanés en la Ciudad de México también. Viene de los Estados Unidos, creo. Mira, María fue con todo el trabajo. Ah, mira. No pues viene muy poco. Incluso hasta eso. Viene muy poco para hacer un... Pero bueno, dejando a la India María de lado, pues otro libanés, por ejemplo, es Christian Nader, que es analista geopolítico, que a lo mejor conocen. La neta es que yo respeto a Nader en casi todo, pero el güey está con Morena y en eso no lo respeto ni tantito. También Jalife Ramen es de origen libanés, pero pues ese güey sí se piró, ese güey no, a ese güey no le hagan caso. Sí, si lo topan, nada más dense la vuelta y síganse, no hay falla. Pasen de lejitos, ¿no? Sí. Sí, ese güey lo hace unos 10, 15 años lo escuché en un discurso, haber sido 2006. ¿No estaba con la banda de Rompeviento? No. No, ¿verdad? No. Entonces, estaba en La Jornada. Bueno, no sé, porque la neta no checaba tanto Rompeviento, pero no me acuerdo de que haya estado con Rompeviento. Pero no creo, porque los de Rompeviento están alineados con Amnistía Internacional y este tipo de grupos, y según yo, pues son los grupos que denuncia Jalife Ramen de que los paga George Soros, pues eso, o sea, no es choro, ¿no? O sea, Amnistía sí está financiada por la NED, el dinero gringo de el National Endowment of Democracy, y eso pues no son cosas chidas, ¿no? Aunque en Rompeviento había cosas, hay personas que valen la pena, una muy querida amiga mía, Aleida Gaspar, tuvo un programa un ratote ahí en Rompeviento. De hecho, pues no creo que esté oyendo este programa, pero se lo voy a mandar. Y si llegas hasta la hora y 20 de programa. Hasta las 3 horas, ¿no? Querida Aleida, aquí te mando un saludo. Ahora sí, de que maestra, mira, estoy haciendo radio. No, que no. Sí, fue mi maestra de periodismo, esa amiga. Iba a decir esa señora, pero pues la neta como que es más pues más compa, no le diría señora. Pero bueno, el asunto, y bueno, los otros libaneses que hay en México es la mafia inmobiliaria. La mafia inmobiliaria en México es principalmente, no exclusivamente, porque no es una cuestión racial, es una cuestión de clase. Pero la mafia inmobiliaria en México es mucho dinero de judíos mexicanos y es mucho dinero de libaneses mexicanos. Por razones, ¿no? Principalmente porque es gente que emigró a México con capitales y pudo invertir esos capitales en bienes raíces y de ahí se hicieron una mafia. Y justo es la mafia que se va a beneficiar del mundial, porque todo este rollo de la... Bueno, hay un debate chido que trae la banda que está en el bajo puente de la ciudad azteca, que dice que ellos no usan la palabra gentrificación, que usan la palabra despojo. Y yo creo que está chido ese rollo que traen, porque aunque el concepto de gentrificación te dice ciertas cosas, la palabra despojo es más clara, ¿no? Incluso hasta el mundial del despojo, ¿no? Sí, está el llamando. Mundial del despojo, porque justamente está despojando a la banda de agua, de casas. Ahí donde vivo, en la obrera, están haciendo la calzada elevada, la calzada flotante, no sé qué mamada. Y eso va a hacer que los precios de las casas de la gente que vive por ahí suban, que la banda ya no pueda pagar sus rentas y que la banda esté en una mala situación. Y esa banda, casi todos los migrantes libaneses a México, aunque no todos, son cristianos, algunos católicos. Pero bueno, ya habiendo, voy a echarme, ¿hasta dónde me echaré? Yo creo que me voy a echar nada más hasta la guerra civil. Y la dejo en la guerra civil, que es justo donde se pone más dramático el asunto. Así que de mi ronco pecho y rapidito para acabar. Líbano no era, bueno, eso que nosotros damos por sentado de los estados-nación es una cosa moderna. En el siglo XIX, en muchos lugares del mundo no existían estados-nación. Y en los años 40 del siglo XIX, en 1848, bueno, el año de la revolución es 1848, pero es un proceso que vino desde antes y duró hasta después. Hubo este rollo que se llamó la Primavera de las Naciones, que fue cuando una serie de territorios se conformaron como estados. Entonces tenías, por ejemplo, Italia, que era un aglomerado de principados y de ducados, que cada uno era relativamente independiente del otro y que unos estaban con el Papa y otros estaban con el rey de Francia, bueno, con el rey de Francia en cierto momento, pero luego no hubo rey de Francia, y otros estaban con el Imperio Austrohúngaro, y todos estos principados se unificaron en una nación que fue Italia con Garibaldi. Lo mismo pasó en Alemania, que Alemania también era en el chingo de principados, era Prusia y Bavaria y no me acuerdo qué más, y se unificaron y forman la moderna nación alemana, y todo eso pasa a partir de 1848 más o menos hasta 1870, y eso genera lo que se llama el modelo de Westfalia, que es el rollo de que en política exterior los actores, actores son actores estatales, o sea, ya no hay príncipes, ya no hay reyes, no sé qué andas buscando. Lo que mencionabas de la unificación de Alemania, ¿no? Sí, pues sí, sí, sí fue ese... Este carnal, ¿no? Sí fue ese güey, el Otto von Bismarck. Uh-huh. Y entonces, este rollo de los estados modernos no existía en otros lugares, ¿no? Y entonces Irán, del que hablamos en el primer capítulo de esto, era una monarquía que tenía a los Qayar la cabeza, pero no era un estado moderno, era un estado... No le cabe la palabra medieval, pero era un... o autoritario como las monarquías autoritarias de Europa, pero era un estado que no era un estado moderno. Y lo mismo el Imperio Turco. El Imperio Turco Otomano no era un estado moderno, era un imperio que implicaba un grupo dominante que eran los turcos y un montón de naciones que eran parte del imperio, árabes, armenios, azeríes, asirios, griegos, o sea, el moderno estado griego no nace hasta después de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, porque toda la península helénica era parte del Imperio Otomano. Bueno, los bosnios y los albaneses también eran parte del Imperio Otomano, ¿no? Entonces, era un imperio donde había distinta, o sea, ¿cómo ponerlo en una sola palabra? En el Estado moderno, el Estado, valga la redundancia, es el juez máximo de política y de todo. Entonces, toda la vida política tiene que estar dentro del Estado. Mientras que en estas estructuras políticas, como el Imperio Otomano, había una serie de poderes políticos que estaban abajo del emperador. Pero entonces había líderes regionales o líderes religiosos que tenían su poder, pero que a su vez eran súbditos del emperador, y no había esta cuestión de que todos eran ciudadanos con igualdad, sino de que cada provincia tenía sus propias reglas o sus propias formas, por decirlo así, aunque estuvieran todas supeditadas a la ley del Imperio Turco Otomano y tuvieran que obedecer esas leyes, ¿no? Entonces Líbano no era un país independiente, era un territorio, de hecho eran dos divisiones políticas, digamos dos estados, así como entendemos estados Morelos y Guerrero, pues eran dos estados que no miento, eso era Transjordania, me confundí de lectura. No, Líbano sí era un solo territorio, porque Líbano de hecho es relativamente muy chico, pero era un territorio que era parte de Siria, de la provincia siria. Entonces, Líbano era una región de una provincia del Imperio Turco Otomano que era de mayoría árabe, aunque los turcos, pues valga la redundancia, eran turcos, no árabes, ¿no? Luego, cuando cae el Imperio Turco Otomano, los ingleses y los franceses, de hecho, antes de la caída del Imperio Turco Otomano, unos 3 años antes de que los turcos otomanos caen, los franceses y los ingleses se reúnen en una oficina, un señor Marc Sykes y François Picot, obviamente el francés tenía que llamarse François, no había de otra, se reúnen en una oficina y dicen de aquí para acá es tuyo, de aquí para allá es mío, se reparten todo el Medio Oriente y Siria acaba en manos de los franceses, mientras que Irak, Irán y otras provincias, bueno, lo que sería eventualmente Arabia Saudí y pues todos esos países, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, acaban en manos de los ingleses, ¿no? Claro que sus planes no les iban a salir tan tan como ellos querían. Y luego los franceses, bueno, los ingleses deciden que van a dejar una colonia sionista en Palestina y son los ingleses los que siembran al Estado de Israel, al moderno Estado de Israel. Ya hablaremos de Palestina a profundidad. Podríamos decir que los sionistas empezaron ellos solitos, pero la verdad es que el proyecto sionista solamente fue exitoso porque los ingleses pusieron el varo y pusieron las armas y pusieron el entrenamiento. Y por otro lado, los franceses dijeron, vamos a hacer algo igual. En esta región llena de árabes musulmanes, queremos que haya un Estado cristiano. Su idea era que si había un Estado cristiano, iba a estar rodeado de enemigos y entonces iba a tener que forzosamente mirar a Occidente y depender de Occidente para existir. Entonces, de lo que era Siria, cortan un territorio que ya tenía el nombre de Líbano, o sea, la gente ya conocía esa región como región de Líbano, pero no tenía una historia como Estado independiente. Le arrancan este pedazo a Siria y dicen, aquí va a ser el nuevo Estado, el nuevo, primero fue un reino, ¿no? El nuevo reino de Líbano. Y el criterio para hacer este nuevo Estado, ¿sabes qué? No estoy seguro si primero fue un reino o desde el principio fue república. Creo que sí fue república desde el principio. No me acuerdo con detalle, pero no importa eso. El asunto es que los franceses dijeron, aquí donde hay cristianos vamos a recortar un Estado alrededor de ellos para que sea un Estado de mayoría cristiana y sea un aliado, sea un Estado que no tiene de otra más que aliarse con Occidente y depender de Occidente. Y resulta que no les salió, que desde el principio la minoría musulmana no era tan minoría, era como de la mitad para arriba, ¿no? Pero además los musulmanes... Sí fue Estado. ¿Eh? Sí fue un Estado, como se constituyó el Estado. Ah, sí, pero entonces no fue reino nunca, qué bueno. Qué bueno que encuentras que sí me estaba equivocando. Sí, es que el resto, Irak y Siria, sí fueron reinos antes de volverse repúblicas. Y bueno, Arabia Saudí y los demás monarquías árabes, pues todas siguen siendo reinos, ¿no? Reinos que impusieron los británicos, o sea, el rey Saud... No hay una historia de que los Sauds gobernaran la Meca. No existe eso. Los Sauds eran una tribu que gobernaba una franja del desierto al este de la península arábiga y luego los ingleses los dicen, bueno, pues ahora tú vas a ser el rey de toda esta región porque tenían intereses en que esos y no otros árabes gobernaran, ¿no? Pero entonces... Acaba Líbano, ¿no? Y a Líbano, de hecho, le dicen en algún momento la Suiza de Medio Oriente, ¿no? Porque lo ven como una nación moderna, como una nación mirando a Occidente, con una nación cristiana y como una nación neutral. Mientras había guerras entre los estados árabes e Israel, Líbano dice, nosotros no nos vamos a meter, nosotros no tenemos un pedo en eso y nosotros somos neutrales. Y este Estado cristiano les hubiera funcionado a los franceses, pero los... voy a recapitular un poquito. Hay dos sectas principales en el Islam. Hay muchas, pero hay dos que son las más grandes, ¿no? Están los ibadis y están los sufis no es propiamente una división, ¿no? Pero bueno, los sunnis... Y los shias son las dos sectas más grandes del Islam. Los sunnis son la mayoría, por mucho, de los musulmanes. Y son los que están más expandidos en el mundo, ¿no? O sea, si tú vas a Indonesia, los musulmanes de allá son suníes. Si tú vas a Arabia Saudí, son suníes. Si vas a Egipto, son suníes. Si vas a Marruecos, son suníes, ¿no? Y los shias serían como que una escisión. De hecho, shia quiere decir partidario o partisano. Y se separan de los sunnis por varias razones, ¿no? La primera razón es una razón, religiosa. Se pelean los sunnis y los shias con cuál era a quién le correspondía ser el califa. Pero no quiero meterme a discutir qué es el califa o qué es un califa o por qué esto era importante. El asunto es que es una división religiosa muy importante porque... los que son figuras sagradas para los sunnis, los tres primeros califas, serían traidores para los shias, porque los shias creen que el único que merecía ser califa era el cuarto califa, Ali ibn Talib. Mientras que los sunnis reivindican a Ali ibn Talib y a los tres califas que hubo antes de ese güey. pero los chiás dicen no, esos tres califas le robaron el puesto a Ali porque Ali era el único que merecía ese puesto. Por eso se llaman partidarios o partisanos, porque son los partidarios de Ali, mientras los otros no eran partidarios de este señor Ali. Pero bueno, ese es como que el choro religioso y como que quería citarlo nada más. El asunto es que, citando a otros autores que no son religiosos, como Samir Amin, los chiás, o más bien, el chiismo nacía ahí donde la gente no quería obedecer el poder político centralizado. Entonces, en las ciudades impera el sunismo, mientras que en regiones más apartadas, montañosas o aisladas, o que tienen motivos para estar peleados con el poder de los califas de Bagdad o de Damasco, empieza a crecer el chiismo. Y en Líbano, los musulmanes chiás se encuentran principalmente en el sur del país, que es la parte que ahorita está atacando Israel, y en el noreste del país. Además, en el barrio, ahora sí que en los barrios bajos, el barrio de Dajie en Damasco, que es un barrio muy, muy, muy, muy poblado con gente pobre, o sea, es el barrio de los pobres de Beirut. Ese barrio es de mayoría casi absoluta shia. Y resulta que los shias en Líbano están entre la gente más pobre, sobre todo de origen rural, pero como ya mencioné, también urbana. Mientras que los maronitas es la gente que tiene más poder político, pero sobre todo más poder económico, porque eran los aliados de los franceses, eran quienes los franceses dejaron de administradores y era la gente con la que los franceses invertían el dinero, mientras que a los musulmanes los veía como pues un mal necesario, ¿no? Algo que, pues ni modo, hay muchos musulmanes, pero lo que queremos los franceses aquí es un estado que mire a Occidente y no un estado de musulmanes, ¿no? Y bueno, eso para dar como un mapa general. Creo que es importante subrayar que no es una cuestión, o sea, no debemos de quedarnos en la idea de que el rollo es que los maronitas esto y los chiás lo otro. Las divisiones, claro que son divisiones religiosas, pero son sobre todo divisiones socioeconómicas. Los pobres de Líbano son en su mayoría, en su enorme mayoría, chiitas. Los habitantes del sur de Líbano, que es donde Israel tuvo una ocupación de 18 años y donde Israel no ha dejado de bombardear y no ha dejado de atacar, y donde hoy Israel está haciendo una limpieza étnica, son en su mayoría musulmanes chiitas. Mientras que los maronitas son en su mayoría gente urbana, en ciertos sectores de medios, pero no en su totalidad. Hay cristianos que también viven en ambientes rurales y que también son pobres, y resulta que esos cristianos en muchos momentos se han vuelto aliados de los chiitas, ¿no? No por una cuestión de que estén de acuerdo con sus ideas religiosas, sino por una cuestión de que sus problemas y sus enemigos acaban siendo los mismos, porque son pobres y porque están en el campo, no por una cuestión de a qué Dios, bueno, es el Dios de las religiones abrahámicas es el mismo Dios para musulmanes, judíos y cristianos, pero ¿de qué forma adoran a este Dios, no? Y en 1948, como supongo que todo mundo debe de recordar, porque pues llevamos 2 años de genocidio en Gaza y es algo que tenemos que estar revisando y estudiando y topando cuál es su historia, y la historia del genocidio en Gaza y del genocidio en Palestina empieza en 1948 antes, pero el momento cumbre es 1948, cuando nace el Estado de Israel, rompe el decreto de la ONU que decía que repartía el 58% del país para Israel y el 38% para los palestinos, mientras que Jerusalén quedaba como una ciudad internacional que iba a controlar directamente la ONU. Los sionistas rompen ese acuerdo, toman casi todo el país, el 72% de Palestina, si no me equivoco. El 78% de Palestina, porque a los palestinos les queda nada más el 22%, si no me equivoco. Y expulsan de Palestina a miles, decenas de miles de personas. Y partes de estas personas acaban en Irak, parte de estas personas acaban en Egipto, parte de estas personas acaban en Siria. Una parte importante de los palestinos que sufrieron limpieza étnica en 48 acaban en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza no existía, fue algo que los israelíes, que los sionistas inventaron, porque fue donde aventaron a las personas que expulsaron de sus hogares. Les dijeron, váyanse allá a ese terreno junto al mar, y por eso la mayor parte de la ciudad, bueno, de los asentamientos urbanos en Gaza, exceptuando la ciudad de Gaza, eran campamentos de refugiados, ¿no? Han Yunis era un campamento de refugiados. No me acuerdo ahorita del nombre de todas las ciudades de Gaza, bueno, de todas las urbanidades de Gaza. Creo que Rafah también fue campamento de refugiados, pero la población de Gaza aumentó muchísimo después de 48 por toda la gente que expulsaron del resto de Palestina. Y a lo que nos compete, una parte de esos palestinos acabaron expulsados al Líbano. Y en Líbano acabaron en el sur de Líbano, es decir, donde vivían los chiitas, y acabaron siendo un fermento revolucionario importante en Líbano que ponía en riesgo a los gobernantes pro-occidentales capitalistas que existían en Líbano, ¿no? Que los franceses un poco habían dejado. Por otro lado, un elemento muy importante es lo que pasó en el Septiembre Negro. No me acuerdo ahorita de qué año fue Septiembre Negro, creo que fue 67. Sí, Septiembre Negro, a ver si no te sale una banda de punk o de metal. No sé, del libro, no sé. Mira, viene el nombre de la organización y dice que fue... Sí, la organización fue fundada en 70, pero lo que le da nombre a la organización, o sea, lo que fue el momento del Septiembre Negro, fue unos años antes, debe de haber sido en 67-68, que hubo un conato de insurrección en Jordania y el rey de Jordania lo reprimió y expulsó a los palestinos de Jordania. Luego hablaré de Jordania, pero todos los reyes árabes deberían de ser decapitados, pero los jordanos son gente particularmente asquerosa. O sea, los jordanos, no digo la población de Jordania, obviamente, los reyes jordanos, la familia esa del rey Tomate que le llaman, el rey Hussein, y creo que el de ahorita se llama Abdullah, expulsaron a los palestinos de Jordania, y entonces un montón de palestinos entrenados y armados que estaban en Jordania acabaron refugiándose en Líbano, y eso generó un fervor revolucionario en Líbano, porque los pobres chiías del sur de Líbano acabaron siendo politizados y acabaron siendo movidos por las fuerzas palestinas, principalmente la OLP, Organización de Liberación de Palestina de Yasser Arafat, y el Frente Popular de Liberación Palestina, que es un grupo marxista, principalmente en torno a las ideas de liberación nacional, como las de Ho Chi Minh, pero pues un grupo marxista, ¿no? Esto crea una situación en la cual la derecha en Líbano empieza a sentirse amenazada de este fermento revolucionario, tanto como había pasado en Jordania antes, y organizan lo que se llamarían la Falange Maronita. Y la Falange Maronita era un grupo facho, así fascista, de pe a pa, racista, y pues qué más decir de los falangistas, ¿no? O sea, si buscan Falange Maronita en en internet, seguro van a encontrar fotos donde hay gente vestida con uniformes como si fueran soldados franceses haciendo el saludo nazi, y pues era gente nefasta que, mira, ahí está Falanges Libanesas, es ese de ahí. Y no sale esa foto, mira qué raro. Empezaron a haber muchas pugnas entre estos grupos palestinos y los chiás pobres, que estaban luchando contra Israel y que lanzaban operaciones contra Israel desde Líbano, y la derecha falangista, fascista, que estaba alineada con Estados Unidos y Francia, pero que también rápidamente se hacen aliados de los israelíes, de los sionistas. Por desgracia, muchos de los libaneses que hay en México vienen de esto. No digo que sean fachos, porque no diría que son fachos, cada quien, o sea, ser de una religión o de una etnia no te hace facho nada más porque había un grupo facho que se reivindicaba de ese grupo, de esa religión o de esa etnia, pero tal vez si le pones falange libanesa en vez de falange maronita. Sí, no, es que yo dije falange maronita, porque pues eran los maronitas, pero sí, el nombre del grupo era libanesa. Es que está acá vida culera, les digo que checando todas las cosas que... Ah, mira, ahí están haciendo el saludo nazi, ahí están, ¿qué te dije, güey? Y vestiditos todos así con sus guantecitos y sus polainas, se ven bien pinches ridículos. Sí, si están oyendo y tienen un navegador cerca, pónganle falange libanesa, y la primeritita foto son unos fachos asquerosos haciendo el saludo nazi y traen sus guantecitos blancos y sus polainas en las botas, ¿no? También blancas, ¿no? Esa gente iba a hacer haría la masacre de Sabra y Chatila, de la cual quisiera hablar el siguiente programa porque hoy ya no va a dar tiempo. Pero adelantando que es gente que iba a cometer una de las masacres de civiles desarmados más grandes, bueno, uno dice más grandes de la historia, pero la neta, lo que ha pasado en Gaza en los últimos 2 años, lo que ha pasado en Sudán el último año, les da en la madre, ¿no? O sea, el récord Guinness de matar gente ya se los quitaron. Y bueno, estas tensiones acaban estallando en una guerra civil en 1958, entre principalmente las fuerzas de los palestinos, de la OLP y del Frente Popular de Liberación de Palestina, y los falangistas libaneses maronitas. Esta guerra civil iba a durar poco tiempo, porque rápidamente Estados Unidos iba a mandar un grupo de marines que iban a ocupar Líbano y iban a mantener el orden en Líbano durante años. De hecho, de 58 no se van los marines hasta que Hezbollah los expulsa con una serie de ataques de bomba. El principal de ellos mató, creo que 116 o 161 gringuitos que nada tenían que estar haciendo en Líbano, y si no hubieran estado ahí no les hubiera pasado nada, ¿no? Pero de ahí Trump, que anda diciendo Irán nos ataca desde hace 40 años, uno de esos ataques fue la masacre de marines en a ver aquí mis notas, creo que fue en 82, pero tal vez me equivoco de año, creo que no lo anoté. Y bueno, se acaba la Primera Guerra Civil, dura poco tiempo, con esta ocupación gringa que dura casi 30 años, más de 20 años. ¿Eh? 1975. No, esa es la Segunda Guerra Civil Libanesa. Es que la primera fue en 58. Ah, sí, justo, la segunda es 1958. Ajá, la segunda es en 75, pero a la segunda no vamos a llegar hoy. No, sí, ya llevamos un ratote y ya ya me dio sed de la malala. No, yo creo que nadie va a aguantar tanto choro y tantas vueltas, así que yo creo que lo vamos a cortar acá. Pero pues quiero como que cerrar con dos ideas, ¿no? Porque además no entramos a la parte carnosa del Líbano, a la parte interesante, que es el surgimiento de Hezbollah, ¿no? Estaba escuchando a un comentarista palestino, Leith Maruf, que decía en los 70s la resistencia éramos todos socialistas, éramos todos marxistas del Frente de Liberación o de algún otro grupo, y ahora los que son la resistencia son los musulmanes, específicamente los chiitas. Hezbollah, el partido de Dios, es el que te refieres. El partido de Dios, pero no vamos a hablar de eso porque Hezbollah sale hasta 82 y ahorita nos vamos a quedar en 58. Pero bueno, las dos cosas que hay que mencionar. Primero es cómo los poderes del mundo, cómo los imperialistas dibujan fronteras y crean países, ¿no? Y en ese sentido Líbano no había sido un país independiente. Si van al reloj turco, está... ¿Te acuerdas en qué calle está el reloj turco? Es Bolívar y cuál otra. Pero bueno, si van al reloj turco aquí en el mero centro de la Ciudad de México, dice reloj turco, pero también dice que lo regalaron los libaneses. O sea, los libaneses, aunque eran de ahí está, míralo. Está bonito, ¿eh? O sea, sí, seguro todo el mundo lo ve y pasa por enfrente y ni sabe qué reloj, ni sabe que es turco, ¿no? Me considero uno de ellos. Sí, pues ese reloj turco dice que es la colonia libanesa del Imperio Turco, ¿no? O sea, se reivindican como de la región del Líbano, pero también se reivindican como turcos, porque no existía el Líbano como un estado independiente. Pero los imperialistas franceses dibujan al Líbano, literalmente dibujan al Líbano en el mapa, y 40 años después ya hay nacionalistas libaneses, ya hay identidad libanesa, ya hay gente que se siente y mira, reloj otomano, no reloj turco. Entre otomanos, los otomanos ya no existen. Otomano era el apellido del emperador, bueno, del sultán de Turquía. Y mexicanos. Sí, pero los otomanos ya no existen. O sea, otomano no era una etnicidad, era el nombre del emperador. Por eso digo que no era un estado moderno, era una formación política anterior a la modernidad. Y aquí en esta revista lo mencionan como reloj otomano. Sí, porque creo que de eso dice. No sé si ahí salga la foto, la leyenda que trae el reloj. No, ¿verdad? Ahí sí. Está. De la colonia otomana a México. Y esos otomanos eran libaneses, no eran de otro lado. Y eran cristianos, por eso en parte habían migrado a México, porque estaban buscando dónde caer en blandito. Y pues México era un lugar donde caer en blandito. Entonces, primero eso, ¿no? Primero cómo estos estados y estas identidades nacionales que hoy parece que son sagradas o que son centrales para todo mundo, son divisiones que inventaron los poderosos y que a menudo no tienen, pues les rasca uno tantito y la historia que tienen es muy controvertida, ¿no? No es que hayan sido el estado libanés desde hace siglos, sino que eran una región que fue en algún momento durante siglos parte del Imperio Turco Otomano, luego fue parte antes había sido parte de los distintos imperios que hubo, ¿no? Cuando los cruzados estuvieron en Asia Occidental. Yo siempre digo Medio Oriente, pero tengo que acostumbrarme a decir Asia Occidental porque es el término correcto, y sobre todo porque la gente de allá se reivindica de Asia Occidental, no se reivindican del Medio Oriente, ¿no? Pero en fin, cuando los cruzados estuvieron ahí, parte de las ciudades que tomaron y donde hubo estos reinos cruzados fue en Líbano. De hecho, siguen existiendo castillos también en Siria que los cruzados construyeron en las décadas que estuvieron, casi un siglo que estuvieron ocupando Jerusalén, mi tierra santa. Y antes de eso habían sido parte del imperio Omeya, del imperio Abbasid, Omeya o del califato Abbasid, habían sido parte de pues ahí sí que no estoy tan seguro, porque creo que los mamelucos no llegaron hasta allá, no me acuerdo. Pero bueno, el asunto es que no tenían esa historia de ser un estado independiente. Y son los imperialistas franceses los que los vuelven un estado independiente. Y creo que eso nos serviría para pensar en nosotros, ¿no? O sea, México tiene una historia desde el 400 después de Cristo que fundan, o 500, no me acuerdo, que fundan la gran Tenochtitlán. Pero el hecho es que el imperio mexica no llega a Oaxaca, no llega al norte, no llega a Durango, ni a Sonora, ni nada de eso. El imperio mexica era nada más el Valle de México y poquito más. No llega a Veracruz tampoco, ni a Tlaxcala, pues los tlaxcaltecas eran enemigos del ni al norte, ¿no? Tampoco. ¿Eh? Ni no, al norte. Sí, mucho. Nada del norte, eso era territorio chichimeca y de otros grupos y naciones. Y luego los españoles conquistan todo, conquistan a los mexicas, a los tlaxcaltecas, a los zapotecas, a los chichimecas y a los navajos nunca los acaban de conquistar porque siguen en guerra. Cuando Benito Juárez fue presidente seguía la guerra contra los indios, ¿no? Tampoco a los nijes, ¿no? Creo que, o de la sierra de Oaxaca, ¿no? Sí, los nijes, pero ¿no? Esa banda porque se subió a la sierra y ahí peleó. Qué chido. Los nunca conquistaron. Justo el otro día andaba hablando de esa banda, de los Ayuk, los nijes. Porque pusieron una taquería. No, no por otra cosa. Hay varias taquerías que se llaman taquería Ayuk o el rinconcito Ayuk. Ayuk es lo mismo que, bueno, mije es el ¿qué? ¿Cómo se llama? Exónimo. Ajá. Es el nombre que los mexicas les pusieron. Ajá. Y como los mexicas fueron avasallados por los españoles conocen a la mayor parte de los pueblos con el nombre de los mexicas. Y hasta hoy en día tan somos la continuidad de la... de la corona española y del virreinato de la Nueva España, que seguimos llamándole a los pueblos originarios con el nombre que los mexicas les enseñaron a los españoles, pero que no era el nombre de ellos, ¿no? Los zapotecos y los mixtecos tampoco se llamaban así, los mixtecos eran los Nusaabi, si no me equivoco y si no estoy pronunciando mal. Los zapotecos, neta, no me acuerdo y debería porque he topado mucha banda. No importa. Pues tú eras de la ENA, ¿no? Tú no te lo sabías. No. ¿No te lo dejaron de tarea, güey? No, eso sí, no. Andaba en las marimbas en aquel Y pues en ese sentido, ¿por qué nos aferramos a estas identidades nacionales, no? O sea, son estados que formó los imperios coloniales para explotar a nuestras tierras, y lo que seguimos haciendo desde entonces es explotarnos a nosotros mismos, o bueno, explotar a este territorio donde habemos gente que vivimos en las ciudades y que tenemos cierta posición social, y hay gente que vive en el campo o que trabaja en las minas, que está en otra realidad social bien distinta a la de nosotros, y hay gente que está en la marginación y el abandono institucional casi absoluto, ¿no? Por eso los zapatistas se levantan en armas, ¿no? Por eso los otros compas vestidos de verde olivo, en Guerrero, también se organizan en guerrillas, ¿no? Desde Genaro y Lucio hasta ahora, ¿no? Porque estaban realmente en una situación de vida nuda, ¿no? De no tener derechos políticos, de no tener protección del Estado y de ver el Estado como un ente externo que los oprimía y no como su Estado que les daba derechos. Y pues creo que tanto en Líbano como en Jordania, pero es que odio mucho al rey de Jordania, lo odio así entrañablemente, así que cada vez que pueda decir muerte al rey Tomate, diré muerte al rey Tomate. Pues son entidades políticas que formó el expansionismo europeo y que nosotros nos casamos con ellas, ¿no? Y en parte, o sea, yo quiero que México sea libre porque objetivamente y de una manera medible y comprobable, vivimos bajo la opresión de otros actores como Estados Unidos específicamente, España también, una buena parte de la banca en México está controlada por España. El Banco Bancomer, hablando de mundial, ¿no? El gas natural, que no es natural, nada más es el nombre de la marca, o bueno, es natural porque sale de la tierra, ¿no? Pero que es una empresa, el gas natural es de España. El Metrobús es de Capital, no sé si siga porque esos convenios son temporales, pero el Metrobús cuando salió por primera vez, cuando AMLO era jefe de gobierno, fue con Capital Español, y entonces tú pagabas tus 5 pesos para viajar en Metrobús, y una parte de ese varo se iba a España. Entonces, objetivamente estamos bajo ese control. Pero al mismo tiempo, los que vivimos en las ciudades, los que sí vemos a las instituciones como la UNAM, como la ENA, como el Seguro Social, como la SEDENA, como nuestras instituciones, somos gente que estamos parados encima de la opresión de los pueblos originarios y del despojo de los pueblos originarios y de una historia de 500 años de colonización, de la cual nosotros no dejamos de ser parte del ente colonial, no dejamos de ser parte de ese aparato político que se forma bajo el virreinato, que continúa después de la independencia y que hasta nuestros días oprime a los mexicanos, a unos más, a otros menos, ¿no? O sea, justo decíamos de los chichimecas y de los de los yaquis, que en época de sí. Benito Juárez seguía la guerra contra los indios. O sea, el gobierno de Benito Juárez, para afianzarse en el país, seguía matando indios. Con todo y que decimos, uy, Benito Juárez fue el primer presidente indígena, ¿no? Exterminó a los apaches, ¿no? También. No. Sí, pues el rollo es que fueron décadas de guerra. O sea, la ciudad de Torreón, por ejemplo, se llama Torreón porque era una posición militar para luchar contra los chichimecas. Y los indios, o sea, el nombre de chichimeca también es un exónimo. Los chichimecas es el nombre que los mexicas les daban. Y quiere decir hombres perros, o sea, es un hombre completamente de insulto, ¿no? Un insulto, sí, gracias. Y nosotros lo seguimos conociendo así, con ese nombre, que es un insulto, ¿no? Y a esos indios nómadas que se les exterminó y se les persiguió por años, o seminómadas, entre ellos estaban los aztecas, más al norte, y también los yaquis, y los apaches. Y los apaches, cuando dije aztecas, era apaches. Los apaches en que había en México fueron exterminados o expulsados. Entonces sigue habiendo apaches en Estados Unidos, pero había una época en la cual estaban de los dos lados de la frontera, porque igual que las fronteras de Medio Oriente, todas esas fronteras las dibujaron los europeos para repartirse el botín. Entonces, en cierto momento, un papa dijo, bueno, de aquí para arriba sí. Le toca a los ingleses, de aquí para abajo le toca a los españoles y más para abajo a los portugueses. Y a los franceses les vamos a dejar Luisiana. Y por eso existen esas fronteras, porque los europeos nos partieron para... Ahora sí que nos dividieron para pa tragarnos, para devorarnos. Fíjate que eso que mencionas, la nación yaqui, sí es un tema también, ¿eh? Es como, sí, porque los yaquis han resistido ojo. bien... Y son así como que entre... territorio mexicano y gringo, ¿no? Están así como... Pues es que su propia nación y están divididos, así uh-huh. como los sahrawi en uh-huh. En Marruecos, que también eran seminómadas, es gente que les dibujan una frontera encima y le dicen, ah, pues tú ahora vas a ser de aquí para allá, ¿no? Y tú dices, no mames, yo siempre he vivido acá, yo nunca he tenido nada que ver con Marruecos o con México o con esto o con aquello, ¿no? Entonces, pues para cerrar, y ahora sí para cerrar, creo que hay que pensar en cómo seguimos dando por buenos los órdenes que nos dejó el colonialismo y que en muchos sentidos cuando hablamos de México estamos hablando de un ente colonial, estamos hablando de la continuidad del virreinato. Claro que hay de colonialismos a colonialismos, ¿no? Y que los españoles se les daba más la dominación indirecta. Y religiosa, ¿no? También. Y religiosa, sí, bueno, pero reclutar a la élite de los mexicas para dominar. Pues hay esas, no sé si historias que se cuentan que se los llevaron a España a educar, ¿no? Sí, lo mismo hacen los libaneses, o sea, el rey de Jordania que tanto odio, que ese güey es inglés, ese güey desde morrito se lo llevaron a Inglaterra para que lo educaran allá y regresó a Jordania a gobernar, de haber vivido toda su vida como pinche inglesito. Y es lo mismo que pasa hoy en día, las élites, o sea, claro que existe el TEC de Monterrey y la Ibero y la Náhuac y esas mierdas, pero las élites mexicanas, o sea, ¿dónde estudió Cedillo? En Harvard. También de Norcorea, ¿cómo se llama? Estudió en Suiza, ¿no? Sí, pero ahorita tranquilo. Ya no abramos tanto el mapa. Sí, los el Kim Il-jong estudió en, no sé si en Suiza o dónde, pero sé que estudió en Europa. Pero pues sí, los poderosos todos los mandan a formar allá. Pero Corea del Norte sí se corta. Aparte. Con otras tijeras, sí, dentro de todo, Corea del Norte sí ha estado, pues resistiendo de cierta manera a los gringos, ¿no? Y ya iba a cortar el programa y sacas a Norcorea, no se vale, güey, porque de ahí me puedo echar otra vez, ahí muere. Sí, no, ahí muere, echa la rola y el próximo programa, la cuarta, la de Beirut. Vaya. Esta es otra vez, déjame la presento. En el 2006, creo, fui a un festival en la Ciudad de México y me tocó escuchar a este rapero, que fue el mismo que abrió la primera rola. Es un rapero franco-libanés y estuvo muy chido ese concierto, pero estuvo muy cagado porque el güey no hablaba más que árabe y francés y nadie entendía, el público llegó así como que sin saber qué íbamos a oír, yo nunca había oído a ese cabrón y como que no lográbamos conectar y luego se para un francés en el público y dice... Yo traduzco. Y el güey, ¿qué hace aquí, pinche francés de mierda? Y el güey, no, pues estoy de vacaciones y vi que ibas a estar. Entonces estuvieron hablando en francés, ¿no? Y ya este vato traducía al español. Pero es chido y es raro porque lo escuché esa vez en vivo. Me bajé el disco. Y luego, digan sí a la piratería. Y luego, ya no lo volví a topar y lo he buscado y parece que nada más tiene un disco, que no volvió a armar otra cosa, pero... Las cositas que tiene suenan chido. Así que sale rola y en una semana acabamos con Líbano. Se va a poner bueno, va a haber guerra civil, va a haber balazos, va a haber masacres. Vamos a acabar con la destrucción de 150 tanques sionistas que pasó este año. Déjà la force du verbe alors que l'Occident n'était que tribu en herbe. Vous m'avez détruit, arraché mon cœur dans la nuit. Sous le feu et la mitraille j'ai survécu à cette pluie. Toujours prêt à mourir mais ne jamais subir. Rien n'a pu être pire que le destin de mon empire. Vert comme les cèdres, symbole de cette terre qui a nourri mes pères depuis des millénaires. Rouge comme le sang qui n'a cessé de couler, de s'en retourner droit vers sa terre souillée. Balayer le passé n'est pas si facile tant que la vie ne tient encore qu'à un fil. Beyrouth écœurée, elle bouge mutilée. La cloche de mon église en bas se chante du minaret dans la sérénité en toute paix. Et cela pour l'éternité, ya khayeba fiyor mouleile. La patrie infime du savoir utile, ouverte à tous les vents de pensée. Poète réfugié de l'art phénicien à la sagesse des arabes initiés. Fine l'âme de l'Orient après sept tremblements, malgré ses 6000 ans et les blessures d'antan. Dédié à Allah, le tout puissant seul, Dieu des chrétiens et des mahométans. Fini la foudre, la poudre, que Dieu puisse m'absoudre. Roquettes, armes lourdes, snipers qui tirent à vue. Sous la pluie des bombes qui tombent et dans la nuit mon âme a grandi. Désormais l'harmonie règne dans mes veines. Benz, BM, bricolage, dollars et vanipiers. Madine al-Habaye bi Habiba, ya aghla min rahna l'udamme. I'm not afraid of the dark. طار انا مش انا